eso que se llama. Tu antihéroe favorito. Mikey Navajas, Kino el pingüino, y Avengers, sin lo que tenga que pasar, este es que pasa, eso no checa, es verga aquí, checa, soy un puto ignorante, no he leído la Biblia, me rayan los diamantes, solo el hip hop me vibra, me calan las viejas Géminis y también las Libra, me arruino de profundis, aunque a veces me sirva, tengo un pasatiempo que es estar tirado en la esquina, tus ancestros me contaron que te has vuelto mezquino, que ya vives en un depa con jacuzzi y piscina, que no hay muchos que lo sepan, pero tú sí, tú firmas, trato de recrear la vida que he encontrado en los cómics, compro una de JP y le sirvo un trago a mis homies, no veo un candidato decente, pero si hayan ovnis, canto Goofy, soy el jefe, sí, como Ryan Gosling, tengo un crush con las tallas, 2XL y los hi-hats, mis putos MP3 hacen que vuelen sus iPads, soy el... Caiga quien caiga, ven paisa, ponte a Herbalize y saque esa paisa. Soy el Kaiser, el Ghost Rider, soy un pinche mamón. L.A. Lord, hijo puta, como Bishop Lamont. Heavy Flows, hijo puta, bienvenido a mi cantón. Que si no, si les gusta, es puro Mexican Funk. Mexican Funk. Puro Mexican Funk. Puro Mexican Funk.